No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Una gran casa en las colinas de Cornwall, Inglaterra, rodeada por prados y bosques que colindan con el mar, es el lugar idílico para los días de verano de la familia Alton. Aquí pasan las tardes lánguidamente, no existen las preocupaciones ni la concepción del tiempo como lo conocen en Londres. Las horas duran el doble, pero se logra la mitad. Para Amber, la mayor de los hermanos, estar en Cornwall simboliza largas caminatas y la playa, siempre la playa y siempre en compañía de su gemelo, Toby. Para Toby tiene significado si lo comparte con Amber. Aparte del entendimiento natural entre gemelos, ellos siempre han sido grandes amigos. Para Kitty, Cornwall representa días enteros de juego sin el escrutinio de los adultos, y para Barney, el menor, Cornwall significa perseguir conejos, los hay de todos tamaños y colores, y a él lo quieren todos. A su mamá le resulta el lugar perfecto para montar, que es su gran pasión, y papá, entre sus viajes de ida y vuelta a la ciudad, es feliz solamente de verlos a todos felices. En resumen, Cornwall, para la familia Alton, es sinónimo de plenitud. Hasta una lluviosa noche, en la que un trágico y fatal accidente lo cambiará todo. Después del nefasto suceso, la mansión que alberga los mejores recuerdos de los Altons se irá deteriorando, y con ella la relación entre los hermanos. Cada uno cree y se cuenta una versión distinta de aquella noche. Black Rabbit Hall se convertirá entonces en el lugar de sus pesadillas, desconciertos y la que terminará por robarles los vestigios de su infancia y su inocencia. 30 años adelante, Lorna Smith y su novio recorren la campiña inglesa en busca del escenario perfecto para su boda. Solo se han topado con jardines estirados y sin chiste, pero un accidente del destino los conducirá directamente a la propiedad ideal. Este lugar es todo lo que Lorna había visualizado para el día más importante de su vida. No es perfecto y está algo marcado por el paso del tiempo, pero tiene alma. Eso es todo lo que le importa. Y bueno, no podría presentarse mejor oportunidad. La administradora de la finca la ha invitado a pasar un fin de semana para que realmente conozca el lugar. Para Lorna, es un sueño. Comienza el fin de semana sintiéndose entre las nubes nupciales, pero cuando se adentra en el bosque contiguo y descubre un mensaje tallado en un árbol, todas sus fantasías se empiezan a derrumbar. ¿Por qué este lugar le resulta tan magnético y familiar? ¿Qué le sucedió a la familia dueña de esta propiedad? ¿A quién apunta aquel críptico mensaje tallado en el árbol? ¿Por qué no se puede poner en contacto con John, su prometido? ¿Será que su propia vida corre peligro? La autora británica Eve Chase nos cuenta un misterioso relato que, conforme se despliega, dará respuesta a todas estas preguntas. Puede que Lorna no esté preparada para algunas revelaciones, puede que ni los mismos Alton esperen lo que está a punto de suceder, pero lo que es seguro es que todos se sorprenderán. Chase cuenta que lo que la hace una buena escritora es que se formó como una periodista muy inquisitiva y que aplica esta misma curiosidad a los personajes que escribe para irlos descubriendo poco a poco. Esto, junto con su maestría en el manejo del cambio entre el presente y los años 60, ponen en nuestras manos un thriller difícil de soltar. En este viernes de libros, te recomiendo Black Rabbit Hall de Eve Chase. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.